William, para serle sincero, ese tema es muy complejo. Si en mis manos estuviera, mañana mismo disfrutaríamos todos los colombianos de la paz y el sentir que Colombia, pues que aquí en nuestro país avanzamos por una sociedad más desarrollada y más tranquila. Pero lamentablemente no será así. Pues para empezar, estimar y más allá, soñar que Colombia tenga paz, primero debemos acudirnos de ciertos políticos y de ciertos partidos y sobre todo entender en propiedad en la no paz, ¿sí? Hay que entender esa no paz, es decir, hay que entender bien los juegos de la guerra que hay en Colombia. Para nadie es un secreto, la guerra aquí en nuestro país es un negocio de unos y de otros y es en esencia la forma de mantener un gobierno que, la verdad, hay que decirlo, se tomó nuevamente el poder con la excusa macabra de ser exigentes con la paz. Y eso es mentira. Mire, Santos, el presidente Santos no fue propiamente un santo, pero por lo menos avanzó en algo en ese tema. Y nosotros los colombianos acostumbrados a que nos engañen, acostumbrados a dejarnos cegar por un partido de fútbol como cortina de humo para los problemas que se están presentando, que se exponen en una mesa, pues leímos mal el momento coyuntural y nuevamente caímos en las garras de la guerra. Esa es la verdad. Haber elegido un presidente títere es parte de ese problema. Es parte del problema de nosotros mismos los colombianos. Y no solamente es haberlo elegido, sino el que como sociedad somos incapaces de reclamarle resultados contundentes frente a la paz. Nos dejamos creer ese cuento de que solo era hacerle modificaciones, pero en realidad lo que ha hecho este gobierno es lo que en su momento dijo ese señor Fernando Londoño, allá en Bogotá. Él dijo ahí en forma muy clara y contundente, hay que hacer trizas la paz. Y ahí nos quedamos nosotros los colombianos. Y eso es lo que hasta el momento realmente ha ocurrido en Colombia. No hemos tenido la fuerza, los pantalones ni las pelotas para hacerle frente a esa problemática. No hemos podido reclamarle a este gobierno el avanzar frente a la paz que realmente nosotros necesitamos como sociedad.